una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un yate o barco velero, aunque no llegue primero. Un caballito cerrero que no corra por dinero, un canario, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Un parque lleno de niños, un legítimo cariño, una lágrima, un momento.